muero sin tu calor. Te quiero, te quiero. Me muero si tú no estás aquí. Quiero, quiero que estés conmigo, conmigo. Quiero estar contigo, contigo por el resto de mi vida. Juntitos, juntitos viviremos felices, felices. Te voy a decir, amor mío, que te quiero con el alma. Con tus ojos.